estás equivocado. Si tenés ganas de cambiar esta frecuencia, estás en problemas. Desde Los Cardales, FM Los Cardales, 104.9. La cabecera de los hits, la capital del sonido. Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todas las noches, presentando al equipo aquí presente, en la locución, Miriam Ser y quien les habla, Alexis Odero. En la tarea web, Magali Zunino y en la operación técnica, Claudia Bucarey. La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles, de 22 a 23 horas, en la frecuencia de 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230-154-584363 y 0230-154-514233. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Aquí presentes en el último programa de este mes, les contamos a todos nuestros oyentes que hoy, antes de dar tratamiento al tema central, leeremos la respuesta dada por Daniel Gagliardo a una consulta enviada por nuestra operadora de tarea web, Magali Zunino. Y luego, antes de los extractos de estudio, leeremos fragmentos de los escritos publicados por Daniel Gagliardo en su página de Facebook. Y en el final del programa escucharemos un extracto del estudio realizado el 15 de marzo del 2014 por Daniel Gagliardo, titulado Procesos de Instrucción. Este extracto de estudio también lo pueden ver en formato de video ingresando a www.youtube.com/uximcosmosofía. Comenzando, dice la consulta enviada por Magali, dice así: hola Daniel, te envío dos consultas. La primera es: desde hace muchos años sufro fatiga crónica, es decir, luego de realizar mis tareas diarias, por más livianas que éstas sean, necesito el descanso y el reparo. Si bien luego de hacerme vegetariana, esta fatiga disminuyó, continúa vigente. Me hicieron estudios clínicos y del corazón, y por ese lado está todo bien. Entonces, ¿a qué puede deberse tal fatiga? La segunda consulta es: toda mi vida tuve el sueño muy profundo, podía dormir en cualquier lugar y horario sin problemas, pero desde hace algunos meses, 4 aproximadamente, decidí acostarme más temprano y mi sueño comenzó a trastocarse. Me cuesta horas dormirme, me despierto más temprano de lo habitual y cualquier ruido que antes ni percibía lo escucho. ¿A qué podría deberse un cambio tan drástico en mi sueño? Gracias. Entonces, Vamos con la primera parte de la consulta que dice: desde hace muchos años sufro fatiga crónica, es decir, luego de realizar mis tareas diarias, por más livianas que éstas sean, necesito el descanso y el reparo. Si bien, luego de hacerme vegetariana, esta fatiga disminuyó, continúa vigente. Me hicieron estudios clínicos y del corazón, y por ese lado está todo bien. Entonces, ¿a qué puede deberse tal fatiga? Entonces Daniel le contesta a Magali: en algunas encarnaciones se nos exige avanzar sobre la administración de nuestra energía. Para muchas personas, el principal déficit energético proviene de la actividad de su cuerpo emocional. Cuando se producen transformaciones genuinas, es posible que los rasgos de fatiga se vayan trascendiendo. En las actuales condiciones planetarias, la tendencia a la fatiga o cansancio se tornarán endémicas a nivel universal. La falta de economía de energías y carencia de síntesis son propias de una humanidad cuya cultura se basa en la superficialidad, el esnobismo y un compulsivo consumismo que disuelven equilibrio y armonía, favoreciendo el caos. Cuanto más simple es la vida del individuo, mayor preservación de sus energías podrá experimentar. Elevar su conciencia del modo más estable hacia su propia fuente interior le permitirá contar con alimento espiritual en las medidas de sus necesidades. La vitalización y energización de nuestros vehículos psíquicos y físicos son demasiado importantes para quedar en manos de nuestros cuerpos emocionales, desconectados en gran medida de la influencia de nuestra propia alma. El uso correcto del caudal de energía que somos nutridos nos preserva en gran medida de la fatiga. De todos modos, una cantidad de personas suele fatigarse debido a que aquellas actividades que la vida les ofrece atender están fuera de sus gustos o preferencias. Dentro de aquello que el ahorro profundo de energía nos demandaría, deberíamos tener en cuenta una mayor neutralidad e impersonalidad, favoreciendo así el control más adecuado sobre las reacciones emocionales que, junto con una alimentación inadecuada, son una de las causas comunes de agotamiento o fatiga. También existen seres que deben avanzar sobre la impasividad para trabajar el cuidado de sus energías. La falta de impasibilidad y la deformación o distorsión respecto a la desmesura del sufrimiento pueden presentar síntomas como el que originan esta consulta. Deberá Magalir, reforzando silencio e introspección, abrirse profundamente a su guía interna, que buscará orientarla hacia la superación de este proceso. En la segunda parte de la consulta que Magalí hace, dice lo siguiente: toda mi vida tuve el sueño muy profundo. Podía dormir en cualquier lugar y horario sin problemas. Pero desde hace algunos meses, 4 aproximadamente, decidí acostarme más temprano y mi sueño comenzó a trastocarse. Me cuesta horas dormirme. Me despierto más temprano de lo habitual y cualquier ruido que antes ni percibía lo escucho. ¿A qué podría deberse un cambio tan drástico en mi sueño? Daniel Gagliardo contesta: en ocasiones, los cambios de horarios, así como el ajuste de patrones de conducta o hábitos, pueden alterar el régimen de nuestro sueño. Hay quienes, sin embargo, que empiezan a transitar una etapa de instrucción y entrenamiento donde su sueño se tornará más liviano y la cantidad de horas o extensión del sueño serán menores. Esto podría deberse a situaciones que a futuro demandarán a esos seres aprender a permanecer lúcidos y alertas. Para que esos procesos de modificación del régimen y características del descanso puedan incorporarse del modo más armónico, las personas debieran aprender a aceptar esos cambios con flexibilidad y gratitud. También la posibilidad de aprender a asumir conscientemente responsabilidades puede derivar en modificaciones del régimen onírico. Si el individuo se acuesta con expectativas de algún tipo, podría haber demorado su ingreso al sueño reparador. La personalidad debe estar entregada a la vida interna, a su propia alma, para que la resolución de ese margen de vigilia previa al sueño redunde en un ingreso armónico al universo onírico. Si a pesar de estar relajado y sin tensiones, abierto a unirse profundamente con su alma, el ser demorara en dormirse, podría acontecer que la energía le está otorgando ese tiempo para poder profundizar o ajustar patrones de sintonía y alineación espirituales que por algún motivo en la rutina diaria no ha podido ensayar adecuadamente. Del mismo modo, un ser puede demorar en dormirse porque en términos de ego o personalidad puede estar transitando una etapa de refracción o rechazo de las propuestas potenciales de su alma durante el sueño. Al armonizar el individuo con su voluntad interna, podría experimentar el reequilibrio de sus ciclos de descanso. Incluso existen personas que pueden experimentar modificaciones del sueño durante los periodos de transferencia y adaptación de un régimen grosero de alimentación para los patrones inherentes a una alimentación evolutiva. La respuesta a la consulta termina con un saludo de Daniel Gallardo que dice: nuestro abrazo en gratitud al equipo radial y la audiencia, juntos en la asistencia al plan evolutivo. Existen momentos donde el peregrino debe tener el coraje y la entrega para caminar en la luz, aunque las fuerzas de la oscuridad no puedan ser totalmente armonizadas por él. El peregrino se dona en la fe al cumplimiento del plan evolutivo. Transita los momentos de desarmonía con gratitud, sabiendo que la energía de instrucción se sirve de esas instancias para entregar a su ser aquello que no podría por ninguna otra vía serle ofrecido en los contextos de purificación, aprendizaje o compensación kármica. Presentamos el tema central de hoy, titulado Instalando elementos de transformación. El primer extracto de estudio tiene dos preguntas: diferencias entre comentarios y crítica, y la otra, código genético y karma. La primera dice: ¿cuál es la diferencia entre comentario y crítica, o si es lo mismo? La segunda: ¿es el código genético lo que determina si aún vamos a estar o no bajo ley de karma? El código genético está en relación a la condición evolutiva del ser, bajo ley de karma, bajo ley evolutiva superior, bajo ley de equilibrio. No determina, es una herramienta de la ley que corresponda. No tiene que ver cómo lo reciba el otro. El otro puede estar recibiendo un tesoro y estar revoleándolo, tirándolo a cualquier lado. Y puede recibir algo que no necesita y guardarlo como si fuera el mayor de los tesoros. Se trata realmente de cuál es la voluntad de la energía. La condición de conciencia del ser atrae determinados patrones energéticos, como determinado código genético, que lo enmarca bajo una ley u otra, en términos de respuesta evolutiva que hubieran los seres generado. Escuchemos lo que nos dice Daniel. Acá nos preguntan: ¿Cuál sería la diferencia entre comentario y crítica, o si es lo mismo? Es lo mismo si lo que estamos aportando, lo que está ocurriendo, no es una comprensión, no forma parte de una comprensión profunda de la realidad o de lo que involucra una coyuntura o quienes están participando de ella, o mínimamente no hay una asistencia intuitiva para comprender de qué se trata. Entonces, no importa cómo describamos nuestra participación en ciertas circunstancias, coyunturas, cómo lo definamos, como crítica, como comentario, como aporte, como simplemente un servicio al otro, si realmente no estamos teniendo, no existe una comprensión profunda de lo que está ocurriendo ahí, y estamos hablando desde lo que es el consciente izquierdo, la mente racional, analítica, cómo lo definamos es lo de menos. Lo que ahí está ocurriendo es simplemente un intercambio de fuerzas. Si es el consciente izquierdo, el análisis, la comparación, hay un intercambio de fuerzas nada más. Más allá de la definición, no sabemos si eso realmente podría aportar algo a quien lo reciba, o podría modificar de modo efectivo y profundo, positivo, una relación, una situación. No es como cataloguemos las cosas. Ya en este momento tenemos que empezar a romper un poco con esta clasificación sistemática, que a veces las palabras nos imponen, a pesar de que intentamos la recuperación del lenguaje. Porque todos nosotros, de un modo u otro, a medida que estamos abriendo la conciencia, que vamos expandiendo la conciencia, estamos en búsqueda de la recuperación del lenguaje. Pero solamente un aporte interno, genuinamente interno, algo que provenga de la capacidad de observar en profundidad la realidad, rompe con los patrones convencionales. Más allá de cómo los clasifiquemos o cómo intentemos clasificarlos, más que nada para no generar susceptibilidades. Mira, te voy a hacer un aporte. Es mucho más suave que te voy a hacer una crítica. Pero si el aporte tiene la energía incisiva de lo que nosotros convencionalmente conocemos como crítica, la diferencia es mínima o no existe. Tiene que haber un estímulo. La energía tiene que estar habilitándonos de un modo en particular para colocar eso donde está haciendo falta. Cuando la energía estimula, aquello está haciendo falta. Aquello es positivo, aquello es realmente adecuado, aquello está siendo esperado, aquello va a generar una oportunidad, va a estimular transformación. Pero si no está siendo esperado, por más que lo digamos con una sonrisa, por más que lo hagamos con la mejor intención, no sirve de nada. Incluso una crítica desde el consciente izquierdo podría ser muy bienvenida también por quien la recibe, y un aporte interno podría ser sumamente rechazado. Quiere decir que no es por lo que aparenta en términos de susceptibilidad, de irritabilidad, de recepción, de apertura. No se define por ahí. No es cómo lo recibe el otro que va a definir si eso proviene o no de la esfera superior de la conciencia, si eso realmente está siendo esperado. No tiene que ver cómo lo reciba el otro. El otro puede estar recibiendo un tesoro y estar revoleándolo, tirándolo a cualquier lado. Y puede recibir algo que no necesita y guardarlo como si fuera el mayor de los tesoros. No se trata de eso, sino realmente de cuál es la voluntad de la energía. ¿Cuál es la voluntad de la energía al momento en que un elemento sirve como elemento de transferencia en una situación? Bien, acá preguntan, si es el código genético lo que determina si aún vamos a estar o no bajo ley de karma. Lo que va a determinar si nosotros como seres en evolución vamos a estar bajo ley de karma es nuestra condición evolutiva. En base a esa condición evolutiva, las leyes determinan, de modo general, cuál es el tratamiento para esa conciencia. El código genético está en relación a la condición evolutiva del ser. Bajo ley de karma, bajo ley evolutiva superior, bajo ley de ciclos. No es el código el que determina bajo qué ley el ser va a estar, sino que el código pasa a ser una herramienta dentro de lo que es el proceso de la ley de karma, o del proceso de la ley evolutiva superior, o del proceso de la ley de ciclos, según correspondiera. Pero no es el código el que lo determina. El código es una herramienta simplemente. Es el ser con su conciencia, con lo que aún no tiene resuelto, con lo que aún no pudo responder, en la instancia, en la trayectoria en que él se encuentra, que determina bajo qué ley él se va a encontrar encarnación tras encarnación, o etapa tras etapa, o ciclo tras ciclo. Es su condición de conciencia. Es su condición de conciencia la que atrae determinados patrones energéticos que lo van a enmarcar a él bajo una ley u otra. Cuando una partícula expresa un patrón vibratorio, automáticamente atrae, activa todo un mecanismo cósmico que coloca esa partícula en el marco donde ella tiene que evolucionar, sea bajo ley de karma, bajo ley evolutiva superior, bajo ley de equilibrio, pero siempre es eso. El código es una herramienta. El nuevo código genético no es que nos va a colocar bajo ley evolutiva superior. A nosotros nos va a colocar, a la humanidad terrestre, a quienes correspondiera, nos va a colocar bajo ley evolutiva superior aquello que, en términos de respuesta evolutiva, hubiéramos generado. Entonces, será colocado en esa humanidad que retorne a la superficie planetaria un código genético que asista a ese proceso. Lógicamente que es un código genético que no pertenece a humanidades que estén bajo ley de karma, sino a humanidades que estén bajo ley evolutiva superior. Entonces, el código es siempre una herramienta de la ley. Los códigos genéticos son una herramienta amplia que se encuentra en toda expresión, desde una partícula hasta una galaxia. Siempre hay un patrón vibratorio, una génesis en ella, desde una partícula mínima a una galaxia, a un conjunto de galaxias. Y siempre ese código es una herramienta evolutiva. No es lo que determina bajo qué ley, sino esa herramienta de la ley que corresponda. Para que el amor contenga verdad y manifieste la ley, debe estar expresándose de modo universal. El amor humano, comprometido con los reclamos del cuerpo emocional, discriminatorio y poco amplio, es un amor carente de sabiduría. Estamos en esta transición terrestre siendo estimulados para vivenciar este aspecto adecuado del amor universal. Para ello, el ser debe estar transitando etapas donde el reconocimiento y cumplimiento de una meta única y universal esté por sobre las metas personales y egoístas. Los viejos ropajes que aún encontramos en desfasados patrones de vida y conducta, así como enseñanzas y técnicas desactualizadas, han de ser trascendidos para que la contraparte de sabiduría inherente a ese diferente amor pueda emerger. No hay sabiduría genuina cuando no existe capacidad de actualización. Las etapas relativas a los distintos aspectos del amor y del amar han de sucederse en función del proceso evolutivo que los seres deben transcurrir. Con renuencia, desapego, entrega, silencio y búsqueda genuina de la verdad en la fe, la transformación del ser en una herramienta del amor universal se torna posible. Así, como un canal, el amor amando a través de su conciencia revelará la simplicidad de la vida en el único. El próximo extracto de estudio que escucharemos se titula Crisis Mundial Financiera y Económica, Disolución de Todo. En una crisis mundial financiera y económica, ¿qué es el quiebre? ¿También es una señal de la cercanía del cierre de la transición? En el planeta no se está disolviendo todo porque sí y de cualquier manera. Hay una ceremonia de transmutación, todo un aspecto purificatorio profundo que está en complemento con un proceso de transmutación, también muy profundo, con procesos de fluidificación, de transustanciación muy profundos. Todo eso en un orden, en un campo de vida, para que todas las partículas que pudieran verse afectadas y en la medida que pudieran evolutivamente, colaboren en ese proceso. Todo se está disolviendo para dar paso a lo nuevo. Una desorganización organizada. En un ser que entabló el vínculo interior, a medida que se va produciendo la disolución, va confirmando más ese vínculo interno y va disolviendo lo otro. Dice, una crisis mundial financiera y económica. ¿Es el quiebre del sistema también una señal de la cercanía del cierre de la transición? Absolutamente. Acá está todo para ser disuelto. Todo está para ser transmutado. Y el sistema con que nosotros nos movemos a nivel económico y financiero forma parte de eso. Está en colapso porque forma parte de toda la estructura material del planeta que está siendo disuelta. Todo lo que está presente en el planeta está para ser disuelto y está siendo disuelto. Entonces no hay ningún mecanismo, nada que no esté viviendo en algún grado esa disolución. Por eso tenemos que aprender a ser flexibles, para que en nosotros también pueda ir disolviéndose aquello que nos sirva. En el planeta no se está disolviendo todo porque sí y de cualquier manera. Hay una ceremonia de transmutación. Hay todo un aspecto purificatorio profundo que está en complementación con un proceso de transmutación también muy profundo, con un proceso de fluidificación muy profundo, con un proceso de transubstanciación muy profundo. Todo eso en un orden, todo eso en un campo de vida que está siendo tratado del modo adecuado para que las partículas que todavía están presentes en él puedan ir viviendo esa disolución, esa transformación sin verse afectadas y en la medida que pudieran evolutivamente colaborando con ese proceso. Entonces todo lo que está acá, aunque no lo notemos por nuestra rigidez, se está disolviendo. Todo esto se está disolviendo. Los sistemas, las ideas, las ideologías, las posiciones, lo que resultó de esas ideas, esas ideologías y esas posiciones, todo se está disolviendo para dar paso a lo nuevo. En casos como el sistema económico y financiero mundial, la economía mundial, es notorio porque repercute en la estabilidad de los seres respecto al mundo de la materia. Entonces es muy obvio que se está disolviendo. Pero hay otros aspectos que se están disolviendo que uno no los nota o los va a notar recién cuando ya sea muy evidente. Pero todo está disolviéndose acá. En la disolución lo que hay es, por decirlo de algún modo, una desorganización organizada de la conformación energética de esos cuerpos. Entonces la disolución no es algo que no obedece a la energía, obedece a la energía. En algunos casos, cuando se genera cierta disolución, Si el ser no había logrado un patrón de comunión interior, esa disolución, quiere decir, esa supuesta sutilización, no termina permitiéndole confirmar un vínculo interior, por lo cual rompe toda posibilidad de interacción interna y lo entrega a los juegos de fuerza de la materia. Es decir, en el ser que apostó a la materia, al disolver la conciencia de los cuerpos, él disuelve toda posibilidad última de entablar un vínculo interior. En un ser que entabló el vínculo interior, a medida que se va produciendo la disolución, él va confirmando más ese vínculo interno y va disolviendo lo otro. Según a qué energías él hubiera apostado, cuando se disuelve, él va disolviendo el camino hacia lo contrario también. ¿Y se entiende lo que estamos diciendo? Si el ser edificó en relación a la materia, de lo último que él se va a poder desapegar es del mundo material durante la disolución. Y si él edificó un vínculo con lo interior, lo último que terminaría disolviéndose sería ese vínculo con el interno. Entonces queda confirmado, segundo, a qué hubiera estado entregado el ser. Es lo que está ocurriendo en este plano. Este plano se está disolviendo. Y como este nivel de conciencia no apostó a la vida interna, cada vez es más salvaje su relación con las fuerzas. Y es así. Si aquí hubiéramos apostado a la vida interna, a medida que esto se iba disolviendo, en esa disolución hubiéramos encontrado una mayor flexibilización de estos planos para que la vida interna, a través nuestro, pudiera operar mejor en ellos. Y sin embargo es todo lo contrario. Por eso muchos seres, se dice, que están en la materia, directamente alimentados por las fuerzas materiales y ya no por su conciencia interna. No hay estímulo firme, no hay intención de que se transforme nada, porque ahí la conciencia interna sabe que no hay nada que colocar. Mantiene la energía básica que permite al ser estar encarnado hasta que la energía interna, en su propio centro de conciencia, ve que es el momento de sacarlo de la materia. Quiere decir hacerlo desencarnar. La mónada tiene que ver en su propio centro de conciencia que ese ser tiene que desencarnar. Hasta que no ve en su propio centro de conciencia eso, no lo saca de la materia. En ciertas etapas, la mónada, por su relación con las leyes internas y con las jerarquías, pasa a estimular cuando corresponde a los niveles inferiores. Y en ciertas etapas corta esos estímulos porque no hay respuesta. Y si la mónada sobreestimula, es peor la sobreestimulación como efecto que la relación del ser con las fuerzas materiales. La conciencia interna sabe que cuando hay sobreestimulación hay destrucción. La diferencia es que la sobreestimulación, bajo formato de destrucción, de la mónada sobre la materia sería irreparable. Mientras que la identificación de los cuerpos con la materia forma parte de la experiencia de la ley de karma. Él puede hacer las peores experiencias, pero la ley de karma siempre le pone límites. Lo más que le puede pasar una experiencia sumamente desequilibrada es que él desencarne. Lo más que le puede pasar. Desencarna y listo. Y no pasa más nada. Mientras que si la mónada no tuviera esa capacidad de percibir que no tiene que sobreestimular, si sobreestimula genera la destrucción del vehículo inframonádico. Porque la energía constructiva y la energía destructiva se diferencian por las intensidades y los voltajes, no son energías diferentes. La mónada construye o destruye, quiere decir, genera expresiones en la materia o las retira de la materia con la misma energía, bajo formatos vibratorios diferentes e intensidades diferentes. Thank you. Iniciamos este tercer bloque diciendo: veganismo es amor. Es evitar la innecesaria crueldad que el reino animal debe soportar como forma de intercambio con la humanidad que componemos. Veganismo es amor. Es permitir que el reino vegetal ocupe armónicamente su espacio en la ceremonia cultural que la humanidad aún adeuda a los reinos hermanos. Hay un video que muestra la mecanicidad asesina con la que funcionamos y revela uno de los lados oscuros de esta vampírica y caníbal sociedad terrestre. Y reiteramos, veganismo es también espiritualidad práctica y trabajar tenazmente en sentido contrario al error. Reiteramos el tema central del programa de hoy: instalando elementos de transformación. El próximo extracto de estudio se titula Ley de Servicio y Planificación Interior. Cuando el ser se acerca a consumar el arquetipo de su planificación interna, dentro de ella están tenidos en cuenta todos los mecanismos que facilitarían en la materia para que pueda desenvolverla. Si él dice sí, aunque el acecho de las fuerzas involutivas pudiera recrudecer, la conciencia interna y la jerarquía planetaria actualizan los mecanismos para asistir a esos procesos. Que el ser no deje de asistir y tener esa meta superior interna por encima de todas las demás metas. Él va a ser asistido siempre, aunque la situación recrudezca. Cuando el ser se acerca a consumar el arquetipo de su planificación interna, dentro del arquetipo de la planificación interna están contenidos, están observados, están tenidos en cuenta todos los mecanismos que facilitarían en la materia que él pudiera desenvolver eso. Lo cual no quiere decir que el ser no pueda recibir muchas interferencias, porque las condiciones generales del planeta están recrudecidas, son mucho más fuertes de lo previsto. Pero también la conciencia interna puede actualizar los mecanismos mediante los cuales ir haciendo un trabajo de custodia de ese proceso. O sea, lo importante es que el ser diga sí y se sostenga del modo más estable posible. Si él dice sí, aunque el acecho de las fuerzas involutivas o las interferencias pudieran recrudecer porque la situación del planeta recrudece, también la conciencia interna y la jerarquía planetaria actualizan los mecanismos para asistir ese proceso. Lo importante es que el ser, a medida que recibe mayores índices de presión o interferencia, él no deje de asistir y de tener esa meta superior interna por sobre encima de todas las demás metas. Entonces él va a ser asistido siempre. Aunque la situación recrudezca, si él puede ponerse por sobre encima de esa presión, entonces siempre va a recibir asistencia. Algunas personas dicen protección. Cada uno usa el término que quiere. En realidad el ser no está ni protegido ni desprotegido. Cuando un ser está en sintonía interna, es asistido por la ley interna para desenvolver lo que vino a ser en la materia. Cuando un ser rompe esa sintonía, la asistencia a la ley interna y la expresión de esa ley interna se interrumpen. Entonces lo que genera es una dependencia de los juegos de fuerza de la materia. Cuando un ser rompe temporalmente su vinculación interior y pasa por la prueba de identificarse con las fuerzas materiales, a partir de ahí, ¿qué despensa de ese juego de fuerzas? Entonces es muy común que los seres que están bajo ley de servicio experimenten fluctuaciones, que no sea lo suficientemente estable, y continuamente tengan que estar viviendo transmutaciones, purificaciones. Solo que, en algunos casos, cuando el ser está lo suficientemente despierto, esa identificación con la materia, esas interferencias, no llegan a retirarlo totalmente de la posibilidad de servir, pero sí que su condición de servicio tenga ciertas particularidades, hasta que él vaya superando eso y pueda ser una energía más homogénea y más estable. No es o sirvo o no sirvo, es no sirvo, voy gradualmente acercándome a la preparación del servicio, Durante esa preparación voy generando situaciones cada vez más positivas, me acerco más todavía a la expresión del servicio, más me vuelco a expresiones positivas, después gradualmente toda esa condición de positividad empieza a ser utilizada por mi alma para llevarme a posiciones de servicio, realmente de servicio y más profundas. Es todo un trabajo gradual que va haciendo la conciencia. No es sirvo o no sirvo. Entre no sirvo y servir profundamente, hay infinita cantidad de gradaciones. Y el ser a veces vive en una sola encarnación distintas etapas muy marcadas de su preparación para el servicio y de su ingreso al servicio. Y otras veces eso, si el ser es un poco más rígido, que no es flexible, ese proceso lo ve repartido en una cantidad de encarnaciones donde finalmente, en la última o en alguna de las últimas de esas encarnaciones, ese ciclo encarnatorio, él puede ya quedar en condiciones de ser visto desde los niveles internos como un servidor. Entonces, no es categórico. Cuando un ser se encarna sirviendo, él sigue sirviendo en los niveles internos, es ininterrumpido. Un ser que es capaz de servir en los niveles externos y de desencarnar sirviendo, él pasa sirviendo los niveles internos sin que haya interrupción. Al contrario, pasa a los niveles internos sirviendo y su servicio en los niveles internos todavía se magnifica, no hay interrupción. O sea, aquella acción de servicio está señalando el destino interno que él tiene, que es pasar a los niveles internos a servir más profundamente. Con las condiciones que tiene el planeta, un ser que puede mantenerse establemente en servicio y llegar a desencarnar en servicio, en acción de servicio, ese ser pasa a los niveles internos todavía ampliando más. Cooperación para con el reino de los pájaros. Aquí, en la quebrada de Luna, Valle de Erx, mientras el Dakar destruye el equilibrio que la naturaleza aún puede conservar suficientemente en determinadas regiones de este planeta, los residentes de Uxim, en Sierra del Cielo, sostenemos nuestros servicios a los hermanos del reino animal. Este pequeño pájaro ha sido víctima de los potentes desvaríos climáticos que la actitud de la humanidad ha generado. A unos pocos cientos de metros del ámbito donde intentamos preservar su vida y sobre la ruta provincial 17, las máquinas de la corporación Dakar impactan gravemente sobre una cantidad imprecisa de animales que posiblemente no tendrán la misma oportunidad de ser asistido en sus traumatismos o lesiones. Nuestra gratitud al Padre por colocar a nuestro alcance una manera muy diferente de comprender y atender la vida. En este próximo extracto de estudio escucharemos dones y complementariedad. El alma, como núcleo de conciencia, puede expresar cualquier cosa. El alma despierta genera condiciones kármicas y los dones pueden ser diferentes en cada encarnación. Toda esa energía pertenece a la conciencia del alma. Las limitaciones se le ofrecen a la personalidad porque esta civilización tiene tendencia egocéntrica y una gran dificultad de complementarse. Así, se facilita su ensayo porque los seres se necesitan mutuamente generando integralidad, unicidad. No hay ser que pueda hacer de todo y bien. Bajo ley de karma, para aprender a ensayar la complementariedad y no el segregacionismo. En función del bien común, para elevar estos universos, para que la energía interna utilice ese don como herramienta. Escuchemos lo que dice Daniel. En realidad, el alma, como núcleo de conciencia, puede expresar cualquier cosa. Quiere decir, el alma podría ser un gran periodista, un gran músico, un gran político, un gran curador, un gran sacerdote. El alma genera condiciones kármicas en el marco que le ofrece la ley de karma. El alma despierta genera condiciones kármicas y lo que llamamos dones son diferentes en cada encarnación. O en algunas encarnaciones un mismo don va siendo ensayado y va siendo llevado a un nivel de sublimación. Pero en realidad toda esa energía está sintetizada en la conciencia del alma. Las limitaciones se le ofrecen a la personalidad básicamente porque como esta civilización que nosotros constituimos tiene una tendencia egocéntrica y una gran dificultad en la complementación, en la complementariedad. Si los seres pudieran tener facilidades para cualquier cuestión que se les ocurriera, cualquier elección pudiera resultar en un don a partir de la elección, la energía de la complementariedad se vería sumamente dificultada para ser ensayada. Un ser expresa un don que su alma designa para esa encarnación y que va a utilizar, debería utilizar, no siempre lo utiliza, como energía de complementariedad con otros seres. Entonces cada ser, ensayando la complementariedad de ese don, genera una cultura, una civilización o un grupo donde la sumatoria de los dones individuales en genuina, en elevada complementariedad, generará la integralidad, la unicidad. Esto es lo que se busca. Por eso siempre los ensayos, los dones, son limitados. Puede ser uno, pueden ser varios dones, pero siempre limitados. No hay ser que pueda ser de todo y bien. Lo que se busca siempre en universos bajo ley de karma y seres que todavía están limitados en conciencia, es que aprendan a ensayar la complementariedad. Porque si no, los seres ensayarían el segregacionismo. Total, yo puedo hacer todo, yo todo lo sé, todos los dones pueden estar en mí, no aprendo a complementarme. Una de las herramientas kármicas de la ley de complementariedad es esta selectividad que el alma despierta de un modo inteligente, hace de lo que le ofrece al ego en la materia. Con lo cual, el ego va a tener que hacer todo un desenvolvimiento, una expresión, y va a tener que aprender a complementar eso, ¿en función de qué? En función del bien común. Hay seres que no tienen aparentemente ningún don, y la energía interna igual los puede utilizar para elevar estos universos. Y hay seres que tienen un don y nunca lo pone a disposición de la vida interna, porque la complementariedad de un don se tiene que dar en vertical y en horizontal. El ser tiene que aprender a desenvolver ese don y a complementarlo en el marco funcional de la vida tridimensional, pero también tiene que aprender a desenvolver ese don y ponerlo a los pies del espíritu, para que el espíritu utilice, para que la energía interna utilice ese don como herramienta. Entonces hay seres que a lo largo de su proceso evolutivo desenvuelven egoístamente un don y nunca lo colocan ni a disposición de la humanidad ni a disposición del espíritu. Lo utilizan de un modo egoísta para exhibirse, para destacarse y para alcanzar las posiciones egoístas que están relacionadas a sus metas personales. Misericordia. Cualquier costo que la vida única impusiera kármicamente a la humanidad que componemos sería inviable si éste reflejara el grado de criminalidad de nuestras acciones como habitantes de la superficie terrestre. La ley de misericordia, y sólo ella, puede con el sanguinario y monstruoso sistema que alimentamos y buscamos justificar. Me disculpo públicamente en nombre de aquellos con quienes comparto este transcurso por el reino humano de la superficie planetaria. Presentamos el extracto de estudio realizado el 15 de marzo del año 2014 por Daniel Gagliardo en UXIM, Centro de Servicio Planetario en Sierra del Cielo, Quebrada de la Luna, Córdoba, República Argentina. El título es Procesos de Instrucción. Lo escuchamos. Pidiendo después de leerlo. ¿Eso forma parte de los procesos de instrucción espiritual? Sí, eso forma parte de la instrucción. Si el ser está receptivo, una herramienta, un libro, una charla, la escucha de un material grabado, o cualquier situación, cualquier coyuntura, puede ser herramienta de la instrucción. De hecho, todo es herramienta de la instrucción, solo que a veces no tenemos la receptividad para hacer lugar al formato de instrucción que algún elemento nos puede brindar. Los seres que aprenden a estar más receptivos, que se ofrecen como conciencias a ser tocados por la energía, que realmente se mantienen en ofrecimiento a la vida, a la energía, a la esencia, van a ser tocados, van a ser actualizados, van a ser informados de modos múltiples e inéditos. Solo hace falta la disponibilidad, hace falta la actitud, ¿sí?, la flexibilidad. Porque hay personas que creen que solamente mediante determinados formatos la instrucción, ¿sí?, o el conocimiento les puede ser ofrecido. Y eso es muy limitado y muy limitante. Todos nosotros podemos ser estimulados a encontrar aspectos de la instrucción y de la verdad que estamos necesitando en cualquier momento y bajo cualquier formato. Solo tenemos que tener la flexibilidad de tener la capacidad de recabar lo que la esencia busque ofrecernos en cualquier momento, ¿sí? No hay momento para eso, en cualquier momento puede ocurrir. Primero ahí, después allá, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad también esto fue válido, pero hoy es más válido que nunca. ¿Y por qué? Precisamente por esta reversión de la polaridad planetaria de la que hablábamos. Como hoy la energía favorece mucho el contacto de la conciencia con la esencia interna, siempre que la conciencia esté abierta a ese contacto, entonces los elementos que antes, ¿sí?, o las condiciones que antes tenían más limitaciones en ese sentido, las trascendieron en algún grado, las trascendieron totalmente. Hoy muchos elementos que antes estaban muy limitados para ofrecer instrucción o mecanismos que la instrucción no podía disponer, hoy los puede disponer precisamente por la reversión polar del planeta, de la energía planetaria. Entonces, hoy hay formas que son absolutamente inéditas, desconocidas, insólitas de recibir instrucción. Esto pasó siempre, pero hoy está sumamente incrementado, ¿sí? Thank you. Les contamos a nuestros oyentes que Daniel Gagliardo estará en vivo en varios programas de radio en Santa Fe. Todo esto está publicado en nuestro Face de La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. El viernes 5, de 15 a 17 horas, programa Encuentro con Rodolfo Marín por FM 95.7 o por www.estaciondeleste.com.ar. De 19 a 21 horas, en el programa especial de René Araos, entrevistando a Daniel Gagliardo por FM Espacial 93.3 o www.fmespacial.com.ar. El sábado 6, de 13 a 14 horas, programa Sembrando Conciencia con Marta por FM Activa 93.1 o también sintonizándolo a través de la web www.la931.com.ar. Y luego, de 20 a 22, programa Todo por la Radio con Gerardo Rojas por AMLT9 1150. En la web lo podés sintonizar como www.lt9.com.ar. Y vamos a mandar saludos muy especiales para Daniel Gagliardo y todos los hermanos de UXIM, para Marcela Huesca, para Eduardo Rotondi, para Fabián Copis, para la abuela Marta, para Lorena Núñez, Gonzalo Córdoba. Para mi hermano Rodrigo, que dijo que nos iba a estar escuchando también. Uh-huh. Un abrazo muy grande para vos, Rodri, que en breve cumpleaños. Bueno, todo esto que acabamos de decir con Miriam está publicado en el Face para aquellos que sintonicen y se los recomiendo, buenísimo, escuchar estos programas radiales de Daniel. Todo el equipo aquí presente, como todos los miércoles, hoy finalizando el mes de julio, les decimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.